Cantante británico Seal es la que nos sirve de excusa para dar comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en este miércoles de mediados del mes de diciembre del no menos loco año 2021 y en el que damos comienzo a una entrega de Sin Audiencia llamada, denominada, numerada Sin Audiencia 980. El que te habla y presenta el programa no es otro que Javi aka Hum y debo también presentar a mi compañero Jordi, que esta tarde se encuentra desplazado fuera del estudio 1 de Contrabanda y que quiero probar ahora mismo si está recibiendo correctamente nuestra señal desde los estudios centrales de Contrabanda. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes, yo recibo perfectamente Bueno, yo ahora te voy nivelando un poquito con el potenciómetro de control y te nivelo así para que te escuches un poco pues a la misma altura que yo aproximadamente. Así que podemos proceder con el programa, señor. Muy bien. Decir que es una... A veces el destino tiene jugadas extrañas. Pues sí. Porque hoy era el último programa que íbamos a hacer en los estudios de Contrabanda en la Plaza Real. Así es. Y oigo un refrito de fondo, no sé si esto es culpa mía. No, seguramente es de algo que hay aquí en el control de Contrabanda, pero ya lo voy a intentar nivelar conforme estamos haciendo el programa. Es lo que tiene el directo. Vale, no, pues decía que hoy que despedíamos, porque nos vamos a la nueva ubicación a partir de la semana que viene, si todo va bien. Sí, esa es nuestra idea. Y entonces, bueno, pues por circunstancias tenemos que hacer, como en la vieja pandemia, el programa desde dos ubicaciones diferentes. Sí, señor. Los estudios de Contrabanda y yo desde mi casa, pero bueno, en este caso, pues tampoco vamos a ser nostálgicos porque es una audiencia, es el programa, se haga donde se haga, ¿no? Exacto. Estemos en la Plaza Real, en el Ateneo Enciclopédic o en el Festival de Sitges o vete tú a saber en qué otra cloaca podemos caer en el futuro. Correcto, te he dejado de escuchar ahora. Vale, ¿y ahora? ¿Qué tal? Vale. Entonces, seguimos comunicando. Yo, Jordi, te hacía en una embajada de algún país del este haciendo algún viaje relacionado con tu trabajo. Pero bueno, no sé, entiendo que lo de tu casa lo has dicho antes para despistar, pero bueno, eso es lo de menos. La cuestión que se me ha olvidado comentar antes, y es que este tema de Seal que hemos escuchado para dar comienzo al programa de esta tarde, pues se puede encontrar en el soundtrack de un western, un, vamos a decir también post-western, porque es así como los llaman ahora los westerns, a cualquier cosa que se parezca a un western o que tenga influencias de ello, que se titula The Harder They Fall, que es posiblemente pues uno de los contenidos que vamos a destilar esta tarde en la trastienda de Sin Audiencia, donde tenemos todos los alambriques y esos cacharros que sirven para sacarle alcoholes a las hierbas. Pues sí, vamos a ver también si encontramos la fórmula para convertir el plomo en oro. También estaría guay. En la piedra filosofal, pero emulando al gran halcón, ¿no? Uh-huh. Pero si no es posible, pues al menos intentaremos que sea un programa entretenido. Vamos un poquito con la Sin Audiencia, sí, que nos ha contado por el libro de visitas. Empezaba la semana que hoy entera, que ya sabes que empieza de jueves a miércoles, en Berlino, que nos decía, recomiendo la serie documental The Beatles Get Back. Hostia. Más de 8 horas de reality show con los Beatles. Y pone entre paréntesis, más Yoko Ono, de protagonista. Por cierto, ya he votado en la fase previa de los premios Sin Audiencia de Oro. Gracias por estar ahí. Salud. Esto sirva de recordatorio que tenéis para esta fase previa hasta este viernes 27, todo el viernes incluido. Los que todavía no hayáis tenido tiempo o estéis esperando a última hora, por favor, haced el favor de entrar y votar a toda esa selección de 2021 para darle enjundia a esta entrega de premios. Recordamos, hasta la medianoche del viernes, hasta las 23:59 prácticamente se podría votar, ¿no? Sí, correcto. Vale. Luego, por otra parte, el señor Hallenberg nos dice, escuchando música en internet del gran Jerry Goldsmith, he encontrado un western bastante curioso rodado en las Islas Canarias allá por el año 75. Ahí va. Es muy fácil reconocer sitios como las Cañadas del Teide. Su título es Por la senda más dura, en versión original Take a Hard Ride. No es ni de lejos un ejemplo de originalidad argumental, pero ciertos aspectos lo hacen interesante de descubrir. Nombres propios. Antonio Margheriti, a.k.a. Anthony M. Dawson, como director. Tocó varios palos, como la ciencia ficción sesentera, el guialo, el terror, los zombies y un largo etcétera. En mi memoria siempre estará Virus, con John Paxson, uno de mis culpables de mis reticencias al cine de canibalismo. Luego dice Jim Brown, uno de los mejores jugadores de la historia de la NFL reconvertido en actor. Recordémoslo en 12 del Patíbulo, El Cóndor o El Perseguido. Levan Cliff, no hace falta ni presentarlo. En este por caso favor, se vuelve a convertir en ese cazarrecompensas que también sabe bordar. Además, sus apariciones son acompañadas por una tonadilla musical que evoca sus tiempos con Sergio Leone. Fred Williamson, otro hostia, actor afroamericano que en los 70 supo adherirse al cine Black Exploitation, pero que se ha movido por todos los géneros, inolvidable en Abierto hasta el Amanecer. Tim Kelly, tercer afroamericano del lote. En este caso tenemos a un viejo repartidor de patadas de karate con pelazo afro que salió en Operación Dragón y sí, que aquí señor, ejerce de personaje mudo, criado por los indios y que usa patadas voladoras y se erige en uno de los más espabilados de la trama. Completan Barry Sullivan, Dan Andrews y Harry Carey Jr., tres exponentes de la época dorada de Hollywood que también ponen su granito de arena. La trama, tenemos a un antiguo delincuente que, habiendo dejado atrás sus tiempos de fechorías, se ve en la obligación de llevar una inmensa cantidad de dinero de un ganadero muerto de un ataque al corazón a su rancho situado en Sonora. Esto llama la atención de una serie de personajes que se interesarán en que su camino de vuelta no sea muy placentero. Solo añadir que a Maese Cola Blanca, mi eterno némesis inseparable, no le ha gustado y que eso añade más interés para toda la audiencia. Pues sí, yo suscribo eso también. Y luego dice, respecto al tema, Verónica, ¿por qué? Recordemos que, hostia, es verdad, que ha fallecido esta semana. Dice, solo quiero destacar de ella la primera vez que la descubrí en un episodio de Curro Jiménez llamado El Bosque de las Brujas y que en su día me fascinó y aterró a partes iguales, ya que no seguía los parámetros de la mítica serie de mi tocayo Bandolero. Ir votando, que el tiempo se agota y luego vendrán los llantos. Luego tenemos a Chemic, que nos dice, saludos y no bien ceros. Vista Day of the Dead, serie de sci-fi que solo aconsejo para fanáticos de los zombies que se tragan lo que sea, como es mi caso, pero la serie es regulera. Romero no estaría muy orgulloso. Slumber Party Massacre, remake de 2021 de una saga de tres películas de los finales de los 80 y principios de los 2000. No puedo opinar de estas porque no las vi, pero este remake es bastante entretenido y tiene unos giros y algún toque cómico que no están mal. Todo comienza con un asesino que utiliza un taladro gigante para matar a algunas chicas de fiesta en la típica casa junto a un lago. Perfecto. Esta era la película, si no me equivoco, que cerraba las 12 horas de la maratón de 12 horas del terror del Terrorbolix de este año. Uh-huh. Que es la única que me perdí, realmente. Vaya. Sí. La recuperaremos, Jordi, no te preocupes. Luego, Encounter, película que ha estrenado Amazon con Riz Ahmed de protagonista, entre otras, de Sound of Metal, que ya hablamos de ella en el programa, uh-huh. y de la que esperaba mucho. Te venden la película como de ciencia ficción, pero si estás esperando eso, olvídate. Cuando comienzas, crees que sí, te frotas las manos, pero el guión es flojo de la película, solo la levanta Riz Ahmed. En un momento suenan Slayer y Naughty by Nature, que se agradece, hostia. Pero lo dicho, es un drama y no esperes otra cosa. De Inocente. Película uh-huh. reseñada del programa y después de vista, y a pesar de sus casi 2 horas, me gustó y me acojonó. Yo creo que es de Innocence, ¿no? Yo imagino que sí que es de Innocence, pero bueno. Se ha colado ahí una tecla de teclado. De sí, sí. Que además es una de las películas que más ha gustado en los festivales de otoño. Sí, sí, sí. Me gustó y me acojonó. Uno de los niños es pelundante y la fealdad con la que pasan los hechos es brutal. Aquí no hay más que 4 niños que actúan de 10 y una muy buena idea y producto redondo súper recomendable, porque ya lo recomendamos, es una gran película. Pues sí. Y para terminar, The Last Duel, superproducción, grandes actores y a pesar de su larga duración y ser la misma historia contada desde 3 puntos de vista, cuando llegas a los últimos 25 minutos, ha merecido la pena. Saludos. Pues gracias, Emi. Y bueno, la Némesis de Hallenbeck ha hecho su aparición también en el libro. Por favor. Maestro Cola Blanca dice muy buenas a todos, menos a uno. Y dice, vamos al turrón, que el horno no está para bollos, visionarios de la semana. Arcane, un maldito prodigio de la animación que me ha sorprendido gratamente tanto por su guión como por el tratamiento de los personajes. La ultraviolencia, el ciber steampunk, la lucha de clases y la mezcla de paisajes vistos mil veces en el pincel de Moebius o el feísmo visual de Tang Girl. Aunque esta serie está basada en un juego de plataformas de esas que, francamente querida, me importa un bledo o dos, decir que la serie tiene 9 episodios y está estructurada en 2 lapsos de tiempo muy marcados, siendo el primero del 1 al 3 un tripartito que se puede ver de forma independiente del resto de capítulos del 4 al 9. Por acabar de decir que ya han anunciado su segunda temporada, 9 sobre 10 al empequitos de oro. Joder. Sigo con Arcane, la está recomendando mucha gente. Mucha gente, sí señor. Sí, aunque no haya seguido el juego ni tengas ni idea, ¿eh? A mí me llama, porque he visto ahí algunas fotos y tal, y la verdad es que tiene un aspecto estimulante. Luego dice, sigo con Star Trek Discovery, con sus mierdas de cosmos, saltos cuánticos y demás para cajas. Completismo puro. 6 sobre 10 salen bequitos. Me he visto la última de 007, y agradezco a las redes sociales y allegados que no me hayan spoileado nada del film. No soy 007ista, pero es un film frío, vacío, tonto e innecesario. 3 sobre 10 para el mequito. Y para terminar, hablaré brevemente de la película que me tocaba hablar el viernes pasado, que la vez que María y su estrella brillante de Oriente me impidieron realizar. Eso. Ghostbusters Afterlife. Es un reboot en toda regla, es un fanservice a domicilio, fast food de Roller Girl de un autocine USA. Comparto lo que dijo el que está leyendo estas líneas. Pero además yo añado un pequeño hecho que a mí me jodió y mucho. Vi en las jugueterías las figuras de acción de los últimos 5 minutos de traje del film, así que gracias al merchandising absurdo capitalista por joderme el final. Ya. Bueno, la culpa tiene él, que es un fan del merchandising absurdo capitalista y siempre está a la última de todas las figuras. Se entera de todas las novedades antes de que salgan las películas. Eso es un peligro, porque además últimamente ya está pasando muchas veces con muchos films que las figuras de acción están haciendo spoilers del film. Esto es así. Sí, porque se piensan que igual solo los niños sin memoria son los que ven estas figuras, pero no es así. También lo ven adultos con memoria. Claro, sí. Además, este tipo de figuras cada vez están más orientadas al público adulto que las compra para coleccionar, no claro. para jugar de ellas. Es, eso es así. Es quien tiene la plata también para gastar. Sí, claro, además son los que tienen dinero, ¿no? Sí, sí, sí. Dice, lo mejor de la película, el momento lloré de hacer su libro final, eso sí, tratado con mucho gusto y mimo, CGI, y la escena post-crédito. Ahí hubiera molado que empezara realmente Cazafantasmas 3, porque recordemos que hay un niño que ahora tendrá 30 años y que fue cuidado por niñeras espectrales uh-huh. y medio poseído por Vigo, atentamente con la blanca de la foto de los carteles. pues eso. Bueno, al menos ya que no vino nos deja sus 5 centimillos, yo qué sé, algo es algo. ¿De los estrenos tú tienes muchos? Porque yo solo tengo uno. Yo tengo uno, pero como me parecía poco, porque además es una semana en la que viene pues como una docena de estrenos, una cosa así, y dices, pero ¿cómo solo puedo seleccionar uno? Pues voy a seleccionar dos, va, para que no solo tengamos telarañinas en la parte de los estrenos de esta semana. Correcto, pues para que lo sepáis, el jueves ya se estrena sí. El estreno destacado de la semana. Mañana matéis. Y el resto de estrenos vienen el viernes. Ahí está. La que se estrena el jueves, el día 16, es Spider-Man No Way Home, dirigida por John Watts, y que está todo el mundo esperando, porque están expectantes a ver cuántos Spider-Man salen aquí, en esta película. Uh-huh. A ver, se han hecho apuestas, se han dicho de todo. Si empezáis a mirar castings y repartos, os podéis llevar alguna sorpresa y se os va a anular el hype. Exacto, bueno, tener mucho cuidado. Simplemente sabed que en el reparto, bueno, dentro de la historia aparece un personaje de la Marvel que tiene mano en esto de las realidades paralelas. Con eso deberíais ir servidas. Bueno, si os digo que los protagonistas principales son Tom Holland y Benedict Cumberbatch, ya está. Imaginaros quién va a ser, va a aparecer casi tanto como Spider-Man en la película. Pues sí, de hecho es como una especie de buddy movie, o esa pinta tiene, encubierta, aunque la peli se llame solo Spider-Man. Correcto, porque además está por ahí también el señor Benedict Wong. Uh-huh. Y bueno, pues tenemos a Jon Favreau recuperando su papel de Happy Hogan. Sí. En lugar de dirigir, su labor actoral. Y luego tenemos tres viejos conocidos de Spider-Man. Voy a decir el nombre de los actores, y quien los quiera ligar con sus personajes, pues ya sabrá cómo hacerlo. Fijo. Alfred Molina, William Dafoe y Jamie Foxx. Buah, pues es que lo has dejado clarinetísimo todo. Y ya está. Y mira que yo tengo mala memoria, pero de eso me acuerdo. Hombre, como para no acordarse. Por eso. Bueno, sobre todo de Mr. Molina, yo me acuerdo mucho de Alfred Molina, la verdad. Parece que aquí, estando el señor Cumberbatch en la función, pues va a haber mucha implicación, mucha interacción con el multiverso. Claro. Que ya se ha ido abriendo puertas con producciones anteriores, tanto en las series de televisión como en las películas. Y bueno, pues el MCU aquí va a explotar un poquillo, por lo que parece. Sí, vamos a decir que va a quedar como más desperdigado por el multiverso, si cabe. Correcto. Bueno, ¿tú qué expectativas tienes? Bueno, a ver, es que a mí el trabajo del John Watts, la verdad es que hasta ahora me ha ido molando bastante. Yo creo que el hombre, si le dejan hacer, le tiene pillado el punto al personaje y está sacándole, hasta ahora al menos, muy buen partido al Tom Holland, que es a quien se le debe un poco pues exigir esa responsabilidad un poco también de tirar para adelante con esta franquicia, ¿no? Si encima está Benedict por ahí para echar una mano, yo creo que muy mal tiene que ir la cosa para que eso sea un despiporre. Pero bueno, yo qué sé, nunca se sabe, hay que ser cautos y cautas y bueno. Pero en principio yo tengo esperanzas, porque aparte es una de las de esas ramas de la Marvel que, aunque ha sido pisoteada y denostada en épocas pasadas, pues ahora parece que está ya un poco centradica, yo qué sé. Y bueno, añadir que sale Zendaya. Vale, lo he añadido Zendaya. Porque sale en todos lados, miras Dune, sale Zendaya, miras Spider-Man, sale Fijo. Zendaya, y está allí. En película así taquillera, sale Zendaya. Claro, es que está abonada a los taquillismos esta chavala. Sí, es la actriz de moda. Bueno, yo quería añadir al respecto del estreno de Spider-Man No Way Home, otra nota informativa al respecto del señor director, del John Watts, y es que uh-huh. Él ya está trabajando en preproducción en otra película, otra entrega dentro del MCU, y que yo pues hoy, mirando para preparar el programa, me he descubierto que John Watts ha sido elegido por el todopoderoso Kevin Feige para desarrollar el reseteo de los cuatro fantásticos. ¡Cuidado! Vale. Entonces, claro, yo entiendo que, bueno, pues ya está integrado John Watts dentro del organigrama MCU y joder, que este desarrollo y reseteo de los Fantastic Four, pues también forma parte de la fase 4 y eso implica también la recuperación dentro del seno de la Marvel, pues de esta otra subfranquicia que en otras décadas pues se había alquilado por ahí, ¿no? Y eso también, sumado a que también, y se nos vienen encima unas cuantas, pues la segunda parte de Black Panther, la tercera parte de Guardianes de la Galaxia, la segunda parte de Capitana Marvel y también reseteos de Blade y de X-Men. Poca broma, ¿eh? Sí, no. Además, mucho curro. ¿Qué puede hacer el MCU con los X-Men? Hombre, pues... Es lo que está esperando todo el mundo. Yo espero que darles amor, sobre todo, porque es lo que se merecen por X-Men en general, ¿no? Porque han sido, pues, objeto de entretenimiento, diversión, apasionamiento durante unas cuantas décadas y no se les ha hecho casi justicia todavía en la parte cinematográfica, ¿no? Entonces, hombre, pues yo qué sé. No acabo de estar de acuerdo en eso. X-Men tiene muy buenas películas, aunque no sean del universo MCU. Bueno, salvables, pocas. Yo me quedo con First Class y Logan y poco más, tío. Tampoco, si me pongo exigente... Yo creo que aunque tiene algunas que no hay por dónde cogerlas, las dos primeras de X-Men en su día no estaban mal. First Class está muy bien, Logan también y... Bueno, Logan 2 sí que era una chusta, la tercera con el Juggernaut también era una chusta, pero yo encuentro que Días del Futuro Pasado estaba muy bien. ¿Me oyes? Sí, te oigo. El pitidito no sé si es... No sé qué pasa, que está empezando a sonar aquí el teléfono fijo. Ah, mira. Y me está marcando una cosa muy rara, fuera de área. Pues o sea, eso. El teléfono me suena y me marca fuera de área. Es que alguien. O alguien te llama desde fuera del planeta. O fuera del área, no lo sé. Igual como hemos hablado de los cuatro fantásticos, está intentando Galactus contactar conmigo para decirme sí. Que va a aparecer en la nueva película que le van a encargar a John Watts, pero no. No le da opción, porque cuando estamos en directo no atendemos ni siquiera a Galactus, por mucho exacto. Que quiera devorar la tierra. Pobre Galactus. Pero bueno, a ver si hacen justicia con él en un futuro próximo. Yo creo que de lo que está recogiendo el universo del MCU, Spider-Man fuera del MCU se le ha tratado bastante bien y tiene cosas muy buenas, así como muy malas, o sea, lo de Electro y toda la etapa del Andrew Garfield me parece muy, muy, muy, muy, muy mala. Luego, aunque disentamos un poco, creo que X-Men ha tenido buenos momentos, buenos picos. Y luego los Cuatro Fantásticos, pues ha tenido alguna película entretenida y verdaderos truños, o sea, el reboot este que hicieron con los Cuatro Fantásticos adolescentes, no hay por dónde cogerlo. Y veremos ahora, porque, claro, tenemos que reconocer que el universo del MCU ha quemado muchos cartuchos con pues los sí. Grandes personajes que, en principio, ya veremos si vuelven a aparecer, tema Vengadores, tema Capitán América, tema Iron Man, les queda... un resquicio de Thor, aunque va a convertirse en Tora, por lo que vemos, vamos a ver qué pasa. Les queda Guardianes de la Galaxia, pero ya con esa vis cómica que es más diferencial. Y entonces, bueno, pues pueden recuperar grupos o superhéroes icónicos de la Marvel, como Cuatro Fantásticos, X-Men o Spider-Man, para explotarlos y no tener que vivir solo de Eternals, Shang-Chi y mucho producto de abrir mercado y de segunda división, ¿sabes? Ya. Bueno, la gracia del universo Marvel es que es tan amplio y se ha estado desarrollando durante tantos años que si quieren diguear, si quieren cavar para encontrar referencias, influencias y guiones que ya están escritos, que solo habría que igual que transformarlos un poco y adaptarlos a imagen secuencial... Y yo qué sé, que lo aprovechen. Yo creo que es que, a ver, el Kevin Feige en más o menos Todas estas decisiones que está tomando en los últimos tiempos va un poco en ese sentido, ¿no? Vamos a diguear y vamos a sacarle partido pues a esa gran biblioteca de personajes, ¿no? Que es el universo Marvel. Y no sé, y las algunas de las series son muestra de eso, y algunas de las nuevas pelis, aunque no acaben de convencer a todo el mundo, pues también, ¿no? Sean Eternals, Shang-Chi, Loki, WandaVision o lo que sea. Pues sí. Bueno, pues dicho esto, has dicho que había otro estreno que querías destacar. Sí, bueno, más que nada porque tiene pinta de ser de ciencia ficción y es una película italiana que se llama La Tierra de los Hijos y que, bueno, pues está dirigida por Claudio Cupellini. Y nos plantea pues un momento en la historia en el que pues la civilización humana ha llegado a su final. Se ve que ha habido un cataclismo, no sabemos exactamente por la sinopsis qué tipo de cataclismo, pero pues de la poca gente que ha sobrevivido, pues un padre y un hijo. El hijo ha sido criado dentro de ese mundo post-cataclismo. Y pues sin apenas educación ni cultura, y cuando el padre muere, pues el hijo debe buscarse las castañas él solo y intentar encontrar más supervivientes o incluso supervivientes que puedan ayudarle a descifrar el diario que su padre escribía pues cuando ocurrió el cataclismo. Entonces supongo que buscando un poco también verdades o realidades de lo que pudo pasar en ese futuro en el que se encuadra esta película, La Terra del Figli, que es el título en italiano. Poco más, no es que no sé nada más de la peli, más que nada que pues me ha chocado, como te puedes imaginar, pues el argumento. Y bueno, no sé si estará bien, si estará mal, si será un drama con trasfondo cataclismo o realmente pues una peli pues apocalíptica con todas las letras. Pero bueno, así que al menos la dejamos citada. ¿Te parece, Jordi? ¿Me oyes ahora? Sí, sí. Vale. Vale. Pues te decía que bueno, que no sé si tenemos algo de agenda, pero si no, pues podemos pasar a lo que hemos visto. No, yo agenda... No tengo, o sea, porque de hecho después de todas las semanas ahí, digamos, a saco que hemos tenido en los últimos tiempos, pues la verdad es que la agenda queda descansando. No sé si para la semana que viene, con la llegada del final del año, pues se moverá algún evento o alguna cosa así, pero para esta semana yo la verdad es que estoy sin agenda. Muy bien. Pues, si quieres empezar hablándonos de ese film al que correspondía la música con la que hemos abierto el programa. Pues sí, señor, porque realmente ha sido una especie de pequeño descubrimiento, descubrimiento a medias, porque nadie es ajeno a que pues hay una tendencia actual en el mundo audiovisual, en general, en todos los países y en todas las industrias, pues a buscarle un poco la variante étnica a muchas producciones y concretamente pues la película de la que os quiero hablar, que se estrenó en plataformas el pasado mes de noviembre, The Harder They Fall es el título, y que es una película que se caracteriza porque es un western o un post-western, como lo queréis llamar. Yo lo llamaré western para resumir, o sea, y para acortar, pero todo el mundo lo califica como post-western por sus condicionantes especiales. Y tiene la particularidad de que la mayoría de su reparto, o la parte de arriba de su reparto sobre todo, está encabezada por artistas de procedencia, de ascendencia africana. La película aquí se ha traducido como, evidentemente, Más dura será la caída, y esta película, lo primero, por el título, diré que no se debe confundir con otra peli que se llama Igual, pero que es del año 1956 y que aquella, la vieja, está coprotagonizada por Humphrey Bogart en un registro de película de boxeo con toques de noir. Ya os podéis imaginar este tipo de películas de los años 50 con combates de boxeo en los que pasan cosas fuera de la ley. Y bueno, pues que sepáis que esa es la The Harder They Fall clásica, y ahora pues en 2021 viene otra con este mismo título, pero que es completamente diferente y que no tiene nada que ver, que es esta este western del que vamos a hablar ahora, que lo dirige James Samuel, que es un director afro-británico. Es su segundo título y casualmente su primera peli, que es de 2013, también fue un western. Me refiero que el señor Samuel, pues se ve que le mola el tema del oeste y tal, y bueno, pues el tipo aquí continúa con su filia, que es lo mejor que puede hacer uno cuando crea algo, y porque así lo crea con pasión, sobre todo, ¿no? ¿Y en qué consiste esta peli, The Harder They Fall? Pues bueno, imaginaos un desfase de historia de bandoleros y bandas de criminales en el lejano oeste, picados entre sí y con esa peculiaridad étnica que os acabo de decir, ¿no? Que son todos negratas y todas negratas. Me refiero que todos exactamente no, porque hay blanquitos en el oeste. Ya estamos intentando un poco pues balancear también en la película, pero sí que es verdad que la profusión de bandoleros y de bandas criminales de la peli, pues la mayoría están formadas por afroamericanos en aquel caso. ¿Qué tenemos en la sinopsis de The Harder They Fall? Pues mira, tenemos a un forajido y a su grupo, el forajido Nat Love, que de forma un tanto particular se dedican a dar palos así abiertamente a otras bandas de ladrones y forajidos. Ya sabes, aquello de quien roba a un ladrón pues tiene no sé cuántos años de perdón. Pues bueno, pues el Nat Love va de ese palo en el oeste, con lo cual es bastante peligroso. Pero bueno, es una época en la que la ley, pues ya sabéis que se dilataba y se encogía según en qué punto geográfico del mapa te encontrabas, y eso pues lo aprovecha Nat Love para hacer de las suyas y enriquecerse pues con el trabajo de otros, ¿no? Que también eso a veces dices, bueno, por un lado, mira, roba ladrones, pero por otro lado está el cabrón, pues eso, apropiándose de trabajo ajeno, aunque sea ilegal, ¿no? Pero bueno, parte de esta idea, pues de esos puntos guapos, originales que tiene la peli. Resulta que Nat Love y su grupo se enteran de que su rival y eterno enemigo, Rufus Buck, que es otro bandolero criminal del oeste, pues va a salir de prisión de forma inminente, porque está en prisión al principio de la película. Así que Nat Love y sus colegas pues se dispondrán a preparar un buen recibimiento para este Rufus Buck, que es uno de los tipos a los que Nat Love se la tiene más jurada de todo el oeste. Me refiero que no os voy a contar nada más, porque además la peli es larguita, la peli contiene muchos giros argumentales, es una película muy coral, es una película que está repleta de vaciladas audiovisuales y también argumentales. Es una delicia si te gusta el western y si te agrada este género para los ojos y para los oídos. La verdad es que, aunque estamos en una película del oeste, el soundtrack está lleno de canciones con la condición black que tiene la película. Me refiero que tenemos a artistas, aparte de Seal, pues a como Jay-Z, CeeLo Green, Coffee o incluso algún cantante de reggae como Barrington Levy. Me refiero que, a pesar de que tenemos el típico caso de soundtrack anacrónico con la época en la que transcurre la película, que no deja de transcurrir en el siglo XIX como todos los westerns, pues tenemos esta parte de condición afromusical en la película también. Además, tenemos en The Harder They Fall pues un tratamiento de la violencia de esos que al menos pues a mí me gusta mucho, que es ese tipo de violencia hiperbólica en la que pues tenemos tiroteos de larga duración, escenas bastante sangrientas, no hay cortapisas en cuanto a objetivos o gente a la que se dispara dentro de la película. Me refiero que en ese aspecto también es muy cruda la película en su propuesta de violencia gráfica. Y joder, que yo me he llevado sobre todo pues una sorpresa por el cariño con el que está hecha, porque evidentemente pues es una peli que por esta condición de reivindicar la negritud del oeste, por decirlo de alguna forma, pues entiendo que no le pueda cuadrar académicamente a todo el mundo, pero a mí pues me ha tocado mi negro corazoncito, nunca mejor dicho. Pero creo que la peli tiene, pues eso, muchos condicionantes, tiene muchas características que la hacen una peli que es diferente a un montón del material que estamos viendo en los últimos tiempos. Y aparte, pues con una relectura un poco también del oeste, en la que se hace un poco de justicia histórica, entre comillas, porque ya sabemos que el blanquear de la historia se ha utilizado en muchas épocas históricas, y la época del oeste no es menos. Me refiero que igual pues en el pasado ha habido un poco una carencia proporcional de variedad étnica dentro de los registros de western, y aquí pues un poco como que se pasan al otro lado, ¿no? Para compensar un poco. No deja de ser un juego la película, el planteamiento que tiene es completamente lúdico a pesar de su hiperviolencia y a pesar de sus condicionantes más serios, porque también la peli se pone seria en algunos momentos, bastante, bastante seria, por cierto, pero sí que es verdad que como vehículo de entretenimiento y de pasar dos horas, si te gusta el western, ahí bien agarrado a una historia muy westernera por sí misma, pues yo creo que se puede recomendar casi a cualquier público que guste de este género. Y luego, en el reparto que tenemos en The Harder They Fall, pues bueno, más bien reparto, tenemos repartazo, porque la película juega también pues a tener en la función a algunas de las black stars más potentes del momento, ¿no? Y luego de algunas de las que tienen más difusión en los últimos tiempos. Por decirte algunos nombres, Jordi, o sea, tenemos al Jonathan Majors como Nat Love, y en su lado contrario, en la némesis, Rufus Buck, que es el enemigo de Nat Love, pues no es otro que Idris Elba. Me refiero que eso para empezar, ¿no? Que tenemos ahí a dos potentes actores encabezando el reparto, pero que luego le siguen con igual de acierto pues gente como la Kate Stanfield, como Regina King, recuerdo la Sister Knight de la serie Watchmen, Delroy Lindo, que por cierto, el personaje que hace aquí Delroy Lindo, no penséis que solo hay negros forajidos en esta película, sino también hay marshals y gente con estrellas en el pecho como Delroy Lindo, que son afroamericanos. También tenemos a Sassy Beats, a Deon Cole, o incluso tenemos un papel, aunque a mí pues este es de los que menos me agradan de todo el reparto, al Damon Wayans Jr., que también pues le han guardado un pequeño papel en esta función. Y luego también, por comentar alguna curiosidad y por alimentar un poco el registro tan particular que tiene The Harder They Fall, os diré que, a pesar de lo que ocurre en la película, es ficción, muchos de los personajes y nombres de personajes que aparecen en la historia existieron de verdad en el lejano oeste. Me refiero que gente como Nat Love, como Mary Fields, como el propio Rufus Buck, Cherokee Bill, Bill Pickett y otros más, incluso Buzz Reeves, que es uno de esos Marshalls negros de los que hablamos, pues realmente existieron, fueron figuras históricas, lo único que aquí, pues eso, les han tomado el nombre y han hecho pues una película, divertimento, entretenimiento máximo, en la que pues se desarrolla una historia bastante girada dentro del ámbito del western, y donde tenemos pues a toda esta a todo este reparto tan coral, pues pegando barrigazos, liándose a tiros cada dos por tres, destrozando pueblos y salones, y además pues con una historia pues que para el género del oeste en el que estamos, pues que tiene unos cuantos puntos de originalidad a nivel de argumento bastante potentes, que no os voy a descubrir, por supuesto, para que, si en caso de que os apetezca verla, pues los descubráis por vosotras mismas, ¿no? Yo me llevé una grata sorpresa, ya como premisa, cuando me enteré de que existía esta película, pues dije, hostia, esta me podría gustar, pero es que claro, después de verla dices, joder, es que esto es sedita, ¿no? Esto es canela fina para el paladar del hum. Entonces, bueno, ya sé que es en parte también por mi filia de la parte negrata de mi condición, pero yo aprovecho desde Sin Audiencia pues para recomendarla, y sobre todo pues a la gente que le cautiva el western, por favor, que le eche un vistacico, porque yo creo que le va a retrotraer a algunos momentos en los que este género no era un posgénero, sino un género con todas las letras, ¿no? Así que, yo qué sé, The Harder They Fall, y que no os pille ningún tiroteo viendo la película, tío, no sé. Muy bien. Pues nada, he estado mirando y la película, la verdad es que, lo que dices tú, ha tenido bastantes críticas, porque ya sabemos que cuando hay una película donde los negros quieren recrear un universo lleno de un porcentaje de gente de raza negra muy superior al que hay habitualmente, pues claro, hay gente que le saca de contexto, y además encima, si la música que acompaña la película, como bien has dicho, es contemporánea, pues ya es un poco lo que pasó con Destino de Caballero, con duelos a ritmo de Queen, ¿no? Por ejemplo. Entonces, claro, estas dos cosas yo he visto que le han bajado mucho la nota en muchas páginas, porque, claro, para la gente que es irreal, que dice, ¿qué pensarías de una película sobre la guerra civil en que el 60% de los personajes que aparecen en la película fueran chinos? Y dice, ¿no te sacaría de la historia? Pues entonces, yo entiendo que a lo mejor en una película que pase en un barrio de Brooklyn y tal, pues que el porcentaje de negros sea del 90 o 95%, pues pega perfectamente. Pero claro, en una película del oeste, donde prácticamente no haya nadie que no sea raza negra, pues hay gente que la ha sacado de la película. Bueno, yo en su defensa he de decir que no es tan a saco el asunto. Sí que es verdad que sobre todo la parte de los forajidos y de los bandoleros está monopolizada por la cuestión negra. Pero en el resto de funcionalidades sociales que hay en los pueblos y ciudades en las que transcurre la peli, pues hay un poco de todo. Bueno. Pero bueno, entiendo que también, pues, esto está dirigido a un determinado público African friendly, por decirlo de alguna forma rápida. No, está claro. Y ya está, y si eso te supone un problema, pues puedes ver otras películas. Fíjate dónde hemos llegado con la corrección política. Que todo el mundo que hace una crítica a la película porque dice que el porcentaje de forajidos negros le sacaba de la película y la música contemporánea, lo primero que tenía que decir, oye, que no me tachéis de racista porque a mí me da igual, pero que es una cosa que me hacía salir de la cinta. Claro, claro, no sé, es una sensación al final. Es una sensación, correcto, es como aquella película, no me acuerdo, era de risa, que eran samuráis también negros a música de rap y hip hop. O sea, el hombre del puño de hierro, una de estas. Correcto, así, ¿no? Yo entiendo que son experimentos arriesgados. Sí. Y aunque vayan muy localizados a un público. Y es concreto, ficción. Cuando tienes detrás a una distribuidora grande, como es, creo que en este caso es Netflix. Sí, señor. Y la película va a llegar a todos los públicos, pues claro, te puedes encontrar que haya gente que lo vea inverosímil. Yo lo quiero comparar, pero claro, no sé si le va a servir a la gente la comparación un poco con el caso de Godfather of Harlem. Porque al final, o sea, aunque Godfather of Harlem, pues también vamos a decir que destaca la presencia de un gángster negro histórico que existió de verdad y tal, y aunque la proporción de negritud es mucho menor que en esta peli del oeste, en Godfather of Harlem me refiero, sí que es verdad que los personajes históricos están sacados de contexto por el bien de la trama, como ocurre en esta película. Me refiero que a ese nivel, pues es gente que existió de verdad, pero que han novelado, entre comillas, sus historias o sus andanzas para hacerlas atractivas en una película. Yo solo quería hacer un poco de abogado del diablo. Sí, ¿eh? Sí, sí, no, está claro. Yo no he visto la película, pero claro, mientras ibas hablando, yo iba curioseando y me ha llamado la atención eso, ¿no? Pues mucha gente que dice que entre la música contemporánea y ese reparto tan mayoritariamente afroamericano, pues que han desistido un poco de la película. Bueno, yo, por defender un poco más el título, diría que las actuaciones en general son bastante buenas, independientemente del color del actor o de la actriz. Está claro, o sea, no tiene nada que ver con, además estamos hablando de Jonathan Majors, Idris Elba, la Regina King, o sea, es gente... Está bordado el reparto. Con una capacidad actoral fuera de toda duda, o sea, no va por ahí, ¿eh? No, ya. En el sentido de... Pero bueno... Obviamente, de que ven una historia, pues, o sea, claro, cuando por conseguir un objetivo o destinar la película a un público, rozas la parodia. O sea, tócate, cuando hubo una época en que Eddie Murphy le dio por hacer películas en que solo aparecía gente negra. Sí, recuerdo algún hasta caso. Hasta al punto que, si no me equivoco, en Boomerang, El Príncipe de las Mujeres, él regentaba un edificio de oficina donde toda la gente que salía en todas las plantas del puñetero edificio era negra, excepto el chico que repartía el correo, que era el único que era blanco. Ya, muy curioso. O sea, como haciendo ya la parodia más exagerada de siempre el chico de los recaos, el chico del correo, es el chico negro y tal, pues aquí le vamos a dar la vuelta, toda la puñetera oficina es de raza negra, menos el chico de los recaos, que es el blanco, ¿no? Y es el escalafón más bajo de toda la oficina, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. A eso me refiero de alguna manera. Bueno, yo en cualquier caso, el contenido de Harder They Fall creo que tiene más cosas interesantes más allá de estas dos cuestiones polémicas. Me refiero al argumento relativamente original, el hecho de que en el reparto haya más gente al margen de la ley que dentro de la ley, también a mí me agrada mucho. El hecho de que la violencia se trate con un toque muy fresco, muy, no sé si llamarlo comiquero o de novela barata del oeste, de esas de 100 pesetas, pero bueno, un poco de ese rollo así de gatillo fácil todo el rato, ¿sabes? Y es curioso porque cuando has sacado esas novelas baratas, las novelas pulp, pues es que hay la tercera rama de críticos. Están, ¡vaya hombre! Sí, claro. Es que ahora he recordado que he leído también, o sea, están los de exceso de personajes de raza negra, los de la música contemporánea que no casa con la época. Con la época, sí. Y los terceros que dicen que es una mala copia de Tarantino, porque son tarantinistas. Entonces, claro, cuando salen los defensores acérrimos de Tarantino, que nunca ha copiado a nadie. Ya, pues, no, que va. Jamás. Pues claro, ya cualquier cosa que no es Tarantino se desvirtúa, porque es una imitación. Claro, vaya tela. Bueno, bueno, pues esa es la tercera pata de los críticos de la película, que son los tarantilivers, ¿serían? Sí, o tarantinistas. O tarantinistas, sí. Vaya tela. Pues eso. Bueno, pues yo más no os lo puedo decir. O sea, yo creo que tú la recomiendas. Yo la recomiendo con todas mis subjetividades. Ya sabéis un poco qué pie calzo. Y independientemente de los prejuicios que la gente pueda tener, yo creo que es un vehículo de entretenimiento muy potente. Y joder, que también me gustaría escuchar pues opiniones de gente que igual no tiene pues eso, tanta filia por estos productos afroorientados, ¿no? Y que la pudiera juzgar solo pues por su condición de entretenimiento. A ver qué tal. Sí, sí. De todas formas, te voy a decir una cosa, porque a colación, porque voy a empalmar yo con una película con mucho corte oriental. Vale. Y así... yo creo que el mundo del cine actualmente, los más sanos son todos los asiáticos. Tú ves cine indio. Sí. Tú ves cine taiwanés. Tú ves cine de Singapur, tú ves cine coreano, tú ves cine chino, y no tienen ningún problema en que solo salga gente de su raza en las películas y no tienen que cumplir cuotas ni tienen que cumplir nada. Ya, y a veces también lo que pasa con las pelis asiáticas es que también nosotros tenemos un ojo poco cultivado y aunque pueda haber variantes étnicas o idiomáticas, no se nos escapan. Evidentemente puede ser una película coreana y puede haber gente de Corea del Norte, de Corea del Sur, puede incluso meter a algún taiwanés o chino. No me estoy refiriendo a eso, entendiendo perfectamente. No hace falta cumplir cuotas de sexo, cuotas de género, no hace falta cumplir cuotas de raza, no te vas a encontrar un negro, un hispano, un blanco, eso no te lo vas a encontrar. No, porque no hay muchos. Ya está, o sea, quiero decir, allí, en pleno siglo XXI y con toda esta ola de corrección política, eso, a Asia no ha llegado. Y es el único cine que se está salvando. Bueno, pues quizás tengas razón. Yo lo encuentro así, porque quiero decirte, he visto este 2021 y este 2020 mucho cine oriental, y además ya te digo, de factura de películas desde y series desde Japón, Corea, Singapur, Taiwán, da igual. Tailandia, China, sí. Ellos no tienen este problema, que es un problema que nos hemos creado en la sociedad occidental. Sí, porque igual pues nos gusta crearnos problemas o limitarnos. Bueno, o también a veces no, igual... No, o sea, yo entiendo que sea de luchar contra la desigualdad, pero poner cuotas es decir a los creadores, no podéis hacer el producto que queréis hacer, tenéis que hacer el producto que os aprobemos, o si no, no lo hacéis. Ya. Lo veo. Y bueno, pues en esas estamos, ¿eh? Sí, sí, no, y además es que se ha quedado como una especie de condicionante, ¿no? Como estándar dentro de la industria. Ya veremos a ver si va cambiando con el tiempo o no. O sea, yo ya las barbaridades que he escuchado de que ya no se puede hacer un hombre un papel de homosexual si no lo es, o un papel de transexual si no lo es, porque se ha de contratar una actriz transexual para hacer el papel porque es obligatorio, por cuota. O sea, ¿qué pasa si al director, para hacer ese papel, le parece bien una actriz o un actor que no es transexual y quiere esa persona para interpretar ese papel? Claro, chocamos con la libertad creativa, ¿no? Claro, porque además, a ver, yo no tengo ni idea cuántos actores transexuales puede haber, pero seguro que para escoger son muchísimos menos. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Sí, o con la calidad o con los skills necesarios para determinados tipos de producción, pues, ¿no? Que habrá actrices o actores transexuales maravillosos, estoy convencido. Pero precisamente, si son transexuales, pues su transexualidad, que hagan de hombre o de mujer y ya está. Bueno, yo es que no sé... No lo sé, o sea, quiero decir, o que realmente hagan valer su calidad... actoral para ganarse los papeles. Ya, pero es que poniéndonos así con ese rollo lógico de la cuota, entonces cuando tenemos que sacar en una película a seres del Averno o de otra galaxia, sí, o, claro, de otra dimensión, ¿qué hacemos entonces? No, hombre, ahora estás entrando tú. Está claro que... Estoy haciendo el demagogo. No, porque si nos pusiéramos así, ese tipo de papeles solo los podía hacer Javier Botet. Ya, sí, claro, y Javier porque Botet es ahí esclavizado. Es la única criatura, realmente criatura 100%. Pues sí, la verdad. Hasta que nadie me demuestre lo contrario. Entonces... Y no lo has visto todo todavía, Jordi, pero bueno Javier Botet tiene... O Andy Serkis, o sea... También. Sí, con los dos que se lo han ganado a pulso, ¿no? Qué fuerte. Bueno. Pues, en fin, pero estamos viendo por los cerros de Úbeda. Pero está, claro, bien, también, está bien debatirlo, Jordi. Sí, lo he dicho a raíz de que yo he visto, porque además voy un poco atrasado con el tema Marvel, porque es que no me llama mucho la atención las cosas que las últimas cosas. Últimamente. Ya. Más en serie que en cine, y voy pues un poco a remolque. Entonces, pues me vi Shang-Chi. Shang-Chi, la Shang-Chi, leyenda de no sé cuántos anillos era, ¿no? La leyenda de los 10 anillos. 10 anillos. Sí. Vale. Y bueno, pues cuéntame, yo la cuéntame. Verdad, un poco decepcionado. Cuéntanos, porque es que yo no sé qué esperar de esto. Así a ver, que es una película que sí que entronca un poquito con Iron Man 3, porque un personaje que sale en Iron Man 3, que luego no es quien parece ser, no quiero dar más pistas, sirve de presentación al villano real de esta película. Vale. Además, este personaje, que no es quien parece ser de Iron Man 3, también sale en esta película. Pero la película, si dices que no es del MCU, pues ya. Tan campante. De hecho, aparece algún personaje del MCU secundario, muy secundario, y además de ascendencia oriental para integrarlo en la película, pero clarísimamente han jugado a ganar cuota de mercado. Ya, es que hay un gran mercado allí en esa parte del mundo. Entonces han dicho, oye, vamos a explotar el mercado oriental con Black Panther. Le salió tan bien la apuesta para que los afroamericanos pudieran sentirse integrados en el MCU con Black Panther, con este Wakanda Forever, con, bueno, No veas cómo están. Tanto de simbolismo que han intentado repetir la jugada con Shang-Chi, que yo creo que les ha salido bastante peor. Vale, vale. Posiblemente porque además Black Panther era un personaje con un bagaje en la Marvel, aunque claro, no ha sido nunca de los principales, ha sido un personaje importante. Y además, curiosamente, de los personajes de raza negra más antiguos, no salidos a raíz de la Black Exploitation de los años 70, como exacto, Luke Cage o otros, otros personajes, sino un personaje ya de origen, porque era africano, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Un personaje histórico de Marvel, ¿no? De la Marvel, sí. Cuando compartía pues con el Capitán, con Namor, con toda esa gente, ¿no? Con los Vengadores. Entonces, bueno, pues han intentado hacer la jugada para el mercado oriental y bueno, pues le encargan a Destin Cretton, que yo es un director que no le había seguido la pista, pero que no me suena ninguna de sus películas anteriores. Y a mí tampoco, lo estaba mirando mientras estabas tú ahí introduciendo la peli, y es que, o sea, además el hombre, aunque tiene varias películas anteriores a Shang-Chi, no ha hecho mucho género, que digamos. No, de hecho, tiene una película de rollos de abogados y tal, que es la película más valorada suya, del 2019, que se llama Jack Mercy, Cuestión de Justicia, sí, con un reparto importante con Michael B. Jordan, Jamie Foxx o Brie Larson, entre otros, y esa es su película más valorada, pero no es un tipo que haya trabajado género en absoluto, ¿no? Bueno, pues le dan esta Shang-Chi, como no, se va a una duración de 2 horas y cuarto, bueno, porque parece ya que sea un estándar, y ¿qué tienes? Pues tienes al Simu Liu de protagonista. Y bueno, es un tipo que no es que lo haga mal, pero que es un poco inexpresivo, ¿no? Vale. Luego tienes a Awkwafina, a una amiga del protagonista, que es este personaje alivio cómico cargante que todo el rato está metiendo la pata, pero las cosas le salen bien por Deus Ex Machina, ¿sabes? Ya. Por el guionista. Y que realmente parece la mascota de las películas de Disney. Y luego, para mí, el personaje más destacado es el interpretado por Sonny Leung, que es el villano. No voy a decir quién es, porque es un villano que, aunque no es reconocible físicamente aquí como lo tenemos visualizado en cómic, es un villano con cierto predicamento en la Marvel. Vale. ¿Vale? Sería spoiler. Pues sería spoiler. Pero bueno, yo es que no había seguido a Shang-Chi ni los 10 anillos en la serie Marvel, pero sí que a ese villano sí que lo tenía visto pues como rival de Iron Man, como rival del Hulk, de los Vengadores, y que ha aparecido en varias ocasiones, ¿vale? Sí, de hecho a mí se me ocurre alguno que otro en esta funcionalidad, pero bueno me las voy a callar. De hecho, es que hay dos o tres villanos contados de ascendencia oriental en la Marvel. O al menos que sean fácilmente recordables. Si quieren los enumero, pero no. No hace falta, no hace falta. Dejo entre tres a escoger, no. Bueno, pues... Dejamos el suspense. Yo, si algo me llama de Shang-Chi, es que aparezca Tony Leung. Es que es lo que se puede salvar. Vale. Ella salía en una bala en la cabeza, salía... Sí, tiene un buen currículum este hombre. Sí, además, pues películas incluso también... también uh-huh. La película empieza bien, con un ritmo adecuado, no tiene malas coreografías, aunque cualquier película hecha en Hong Kong o hecha en China le da sopas con onda en las coreografías y en las peleas. Uh-huh. Ya no te digo películas como The Raid o donde duelen las hostias, aquí son peleas más blancas. Ya. No vas a ver sangre, ni huesos partidos, ni hostias como panes. No vas aunque a ver. Sí que es verdad, no. Aunque sí que es verdad que para lo blancas que suelen ser las películas de Marvel, aquí sí que hay una pelea en un bastidor de un edificio en que sí que ves gente caer y matarse, pero no ves sangre ni nada, pero sí que ves gente que se cae del edificio y que, bueno, que su final va a ser el que es, ¿no? Su destino es el suelo, sí. Pues no es muy blanca, aunque, bueno, tampoco es que se vea nada, ¿no? Pero este ritmo inicial, que no está mal y tal, pues la película ya empieza a entrar en una serie de flashbacks, en un caos guionístico y para mí empezó a perder interés a medida que avanzaba el metraje, que además se acercaba a esas pasadas 2 horas y cuarto que a mí se me hizo eterna. Y no he visto Eternals todavía. Todavía. Esta Shang-Chi, pues, se me hizo muy pesada. Uh-huh. Encontré que para películas de artes marciales tienes productos realmente de artes marciales mucho mejor hechos. Ese alivio cómico me sacaba de quicio, como suele pasar con los alivios cómicos de muchas películas del MCU, desgraciadamente. Vaya. Saben cuándo han de parar. Ahí me has dejado a cuadros, tío. No esperaba yo esto de Shang-Chi. Y incluso hay otro alivio cómico, un segundo alivio cómico, con el personaje precisamente que no era quien creías que ser de Iron Man 3, que repite aquí en esta película. Uh-huh. Y ya no te digo, porque además, que no sé cómo explicarlo, pero digamos que la magia existe. Ya. Y si existe la magia y hay sitios de la Tierra donde todavía existe la magia, también pueden haber criaturas mágicas. Ya. Y si tienes una criatura mágica adorable que puede vender muchos peluches, ¿qué te parece? Pues que tienes un negocio redondo, y más si es una peli orientada al mercado asiático, que es gigantesco. Pues eso, pues criatura adorable por medio, mágica. Ay, qué penica más grande, por favor. Sí, no sé, a mí es que pongo pros y contras en una balanza. Sí, está claro. Que encuentro que es un poco, vamos a hacer el mercado oriental a saco y con todas sus consecuencias, pero incluso pues sin hacer una película que sea nada del otro mundo. Además, incluso las coreografías al principio son más físicas, más medidas, sin ser excepcionales están bien hechas, pero a medida que va avanzando la trama, el CGI se come la pantalla y... No sé, pierde toda la poca alma que pudiera tener. Digamos que la magia en CGI se come a la parte física de la película. Sí. Yo, es una película claramente de más a menos. Es una película que tampoco... Que lo mejor es lo que te puede dejar para el futuro en la escena post-créditos, eso sí. Uh-huh. Y ya está. Joder. Pues vaya chasco, ¿no? Bueno, quiero decirte que... Es que a veces no es fácil congeniarlo todo. Ya. Es que para mí las artes marciales son las artes marciales, los superhéroes son los superhéroes. Vale que siempre se han intentado juntar cosas de los dos campos, sobre todo en los superhéroes más callejeros, pero aquí es llevarse realmente el MCU al cine oriental, porque es que si recordamos Tigre y Dragón o todas las películas más antiguas orientales, donde realmente también encontrabas grandes guerreros, pero que tenían una cierta magia o tenían ciertos superpoderes que habían desarrollado con técnicas que les permitían, sin tocarte, lanzarte a 10 metros de distancia o manejar la espada a supervelocidad, o dar esos saltos increíbles que se subían a las copas de los árboles. Pero eso ya lo tenemos en el cine chino, mejor hecho. Yeah. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Entonces, no sé. A mí es una película que no me ha acabado de convencer. Ya. Oye, y te quería preguntar, sin hacer spoilers, ¿nos podrías dar 10 céntimos de los 10 anillos? ¿Eso qué carajo es? O sea, ¿es una colección de anillos que hay que juntar para que pase algo? ¿O, bueno, pues, o qué carajo? ¿O no se puede decir? No, es solo unos artefactos mágicos que quien los... Porque digamos que se llaman anillos, pero realmente serían más como pulseras. Vale. Son como 10 brazaletes. Vale, vale. Que digamos que quien los tenga, pues gana unos superpoderes. De hecho, los lleva 5 brazaletes en cada brazo. Y aparte del potencial que le dan en combate al guerrero que maneje esos 10 anillos, pues digamos que hay asociadas otras características como una longevidad extrema, etcétera, etcétera. Bueno, vale. Sí. Es un artefacto mágico. Arcano. Sí, arcano. Bien, bien. Bueno, eso nos entronca pues prácticamente con el otro que salía con Spider-Man en el nuevo estreno Marvel, ¿no? Con el Benedict. Sí. Bueno, ¿y tú le ves a esto potencialidad de continuación dentro del MCU o se quedará esto aquí y ya está? Me refiero creo que igual intentan esto. Ya te digo, es que el protagonista para mí tiene poco carisma. Ya, es que por eso te digo que... Que no lucha mal, pero que tampoco... Cara seca, ¿no? Personalidad, ni es un tipo que... No sé, o sea, tú te encuentras al Chris Hemsworth, al Chris Evans, a Robert Downey Jr., al Chadwick Boseman, o sea, todos eran actores, ya no te digo a la Scarlett Johansson como Viuda Negra, o sea, desbordan personalidad, son de alguna manera carismáticos, te meten en el personaje, o sea, ya nadie ve a otro Iron Man que no sea Robert Downey Jr. Está difícil, la verdad. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que este Simu Liu es como un huevo sin sal. No sé si la expresión existe en castellano, porque se dice mucho en Cataluña, ¿no? Es un ousan sasal, ¿no? Creo que se entiende. Pero bueno, igualmente. Pues, un huevo sin sal es soso. Sí. Pues es que Simu Liu es soso. Y entonces, pues yo no sé, con el poco carisma que tiene este tipo, pues si esto va a tener continuidad. Claro, y más si se tiene que cruzar luego más adelante en otras entregas, pues con estos otros que hablas, ¿no? Que dices, bueno, si se pone al lado de uno de estos que es primera espada del MCU, pues igual queda un poco eclipsado, no sé. Sí, no, pero es que estaba pensando, y es que la Olsen, el Paul Bettany, es que cualquiera, o sea, sí. No sé, de la primera fase del MCU, el casting a mí me parece, con alguna salvedad, que es impecable. Y entonces, pues, no sé, en esta... segunda hornada, aunque no sé qué fase es, esta es la tercera o la cuarta, no sé qué fase es ya. Creo que vamos por la cuarta, pero bueno, no cuarta, sé. ¿No? Yo ya me pierdo también, ¿eh? Pues realmente yo creo que bueno, pues han tenido para elegir lo que han tenido y yo qué sé, y han escogido, ya te digo, es que Sonny Leung tiene muchísimo más carisma como villano ya. que el protagonista. Iba a estar a punto de decir el lazo de los turos, pero lo dejaré para la próxima. Sí, que la gente lo descubra si tiene narices. Bueno. Se les ve la enseguida. Bueno. Pues eso es una película que ni chicha ni limonada, a mí me ha parecido de las más flojas, si no la más floja del universo de DCU. O sea, realmente me ha parecido, bueno, un producto que lo han hecho para ganar mercado y espero que les haya salido bien, pero a mí no me ha aportado nada. Y me está dando mucho miedo Eternals, ¿eh? Viendo Shang-Chi ya no quiero saber lo que puede ser Eternals. Y mira que Eternals tiene un supuesto repartazo también. Pero claro, vete tú a saber si ese repartazo pues se ha usado de forma óptima en la producción o no. O simplemente han pasado por la caja para darle caché a un grupo que, si no estás muy metido en la Marvel, pues no tenías ni idea de que existía, que esa es otra también. Es que además, ¿sabes qué pasa? Que a lo mejor también me pasa que estos personajes, como no los he leído en cómics, tampoco les tengo ningún tipo de apego o aprecio. Entonces, pues, no me dicen nada, no me identifican, no me despiertan ningún tipo de nostalgia. Y bueno, pues me importa entre menos y nada lo que les pase o lo que dejen de hacer, ¿no? Ya. Lo veo. Para que me presenten personajes que no conozco y que sean nuevos y tal, oye, pues que me den un guión con cara y ojos, no me hace falta que me lo liguen a la Marvel. Quiero ver una película de artes marciales hecha, no sé, de Night Come to Us. Por ejemplo. Super festival. Y que no se corte, ni todo el gore del mundo. Y unos luchadores maestros. Y hostias como panes. Y cuchilladas bien dadas. Roturas, sangre, vísceras, lo que haga falta. Que realmente Shang-Chi es un producto absolutamente descafeinado. Bueno, un blockbuster asiático, podríamos llamarlo. Sí, pero bueno, no sé, yo es que le doy el aprobado raspado. Bueno, algo es algo, yo qué sé, visto lo visto y visto los comentarios, escuchados mejor dicho, bueno, yo qué sé. ¿Alguna cosilla tendrá por ahí que te desiste suspenderla, por ejemplo? No, porque la película no empieza mal, pero bueno, ya cuando empieza con todos los flashbacks, todas las leyendas, ya se hace muy pesada. Es que yo la veo una película poco adulta. Ya. Infantiloide. Es que es como entre juvenil y... No sé cómo definirlo. Ya, y entre juvenil y encefalograma casi plano. Sí, ya cuando sale la mascota y hay un alivio cómico y luego otro segundo alivio cómico. Y es que es verdad, es que parece una película más Disney que Marvel. Ya ves. Y ya no te digo eso, ridiculeces, Deus Ex Machina, el guión... Bueno, pues... Vaya. Bueno, pues yo creo... Es una peli muy floja, con algunas buenas coreografías, eso es verdad. No está mal de efectos, aunque al final se abusa de la CGI, pero... No sé, es que no voy a profundizar más. Es que no, sí. Que es un centro que tenga que perder más tiempo ya. Es un segmento del MCU que no lo vamos a decir que es prescindible, pero casi. Sí. Y bueno, quiero decirte, y el tema de los aprendizajes, lo voy a dejar así entre comillas para no desvelar cosas. Sí. O sea, gente que de pronto controla y sabe y domina, que dices, madre mía. Sin venir a cuento. Bueno, en fin. Pues bueno. Bueno, pues ahí queda esa Shang-Chi y, si no lo digo mal, la leyenda de los 10 anillos. Sí. Y bueno. Contaros de peluche. Y siempre habrá un peluche esperando en una producción blockbustera para ser comercializado. Pues sí. Bueno, si te parece, Jordi, o sea, todavía nos queda un poco de tiempo, ya que hablamos de criaturas y de personajes que podrían ser muñecos, yo traigo también para este programa una película de animación, tío. No sé si te parece que le metas y descansas tú un poco, aunque sí, quizás. Ya con eso no sé si me acabaré. Últimamente estamos con bastante animación. Bueno, es que también al final todo acaba viniendo derivado del contenido festivalero. Todo se ha dicho, ¿eh? Me refiero que es que siempre me ha gustado darle a la animación. Algunos años hay un poco más de animación que otros. No suele ser muy habitual que haya más que menos animación en los últimos tiempos y casualmente, pues en este 2021, pues ha coincidido, no lo sé, que pues eso, que en la temporada festivalera pues se han juntado varios títulos y varias propuestas diferentes e interesantes en al respecto de animación. Y bueno, pues ya hemos hablado, tú hablaste de Mad Dog, hablamos también de The Spine of Night, y otra de las películas, títulos de animación que ha circulado por el festivalerismo de 2021 es una producción estadounidense que se llama Crypto Zoo, dirigida por Dash Shaw, y es una película que yo la vi en Sitges, pero también, por ejemplo, estuvo proyectada en la Semana de Donosti, ¿vale? Coincidiendo con que también, independientemente del estreno del Trepamuros lanza telarañas de este fin de semana, pues que sepáis que CryptoZoo no va a los cines, pero sí se estrena en la plataforma Filmin a partir del 17 de diciembre. Entonces aprovecho un poco pues esta inercia, ¿no?, de su estreno en una plataforma de aquí, pues para hacernos eco de ella y para que la gente pues le suene en el caso de que pues tengan esta plataforma, o si la quieren buscar por internet, ya sabéis, ¿no?, pues lo que a cada una le quede al abasto o al alcance. Además, CryptoZoo es la película que ganó en el Festival de Sitges 2021 como mejor película de animación. Yo ya os adelanto que a mí, por comparación reciente y de esta temporada, pues si tuviera que quedarme o darle un premio a CryptoZoo o a The Spine of Night, yo se lo daría mejor a The Spine of Night, pero bueno, es mi gusto personal. Pero, y eso no quita que CryptoZoo no tenga un montón de cosas interesantes. Os voy a explicar unas cuantas, ¿vale? Si pensáis en el título de la película, CryptoZoo, ¿no? Crypto por un lado y Zoo por otro. Pues bueno, si queréis analizar, pues Crypto es como una especie de prefijo de origen griego que significa oculto, y con este prefijo también se ha denominado a las criaturas mitológicas o que existen en el folclore de diferentes partes del mundo, ¿no? La criptofauna, los críptidos, como los llaman aquí en esta función, en CryptoZoo, y pues en un saco zoológico en el que pues caben desde los krakens a las sirenas, los bakús, los leviatanes, los dragones, los unicornios, los hombres lobo, las gorgonas, en fin, o sea, una pléyade de criaturas y de seres paridos por las tradiciones de gente en todo el mundo y que pues aquí aparecen agrupados en una película de animación y un argumento, en cierta manera, pues más o menos interesante, ¿no? Ya os podéis imaginar también, aparte, que con este título, CryptoZoo, pues vamos a tener algo parecido a un zoo de criptofauna, ¿vale? Es como es el concepto con el que se trabaja la historia de esta película de animación. Y realmente, pues la sinopsis lo que nos cuenta es que existe en un mundo paralelo al nuestro, que no es este, en el que las criaturas mitológicas existen en el momento actual de la historia, y muchas de ellas están recluidas / protegidas en un zoológico que casualmente se encuentra, creo que en California. Mira tú por dónde, qué casualidad, ¿no? Muchas cosas del mundo que son exclusivas están en California, supongo que es por cosa de los guionistas. Y aquí en esta película, pues lo que tenemos es a un equipo de criptocuidadores de este zoológico al que hace referencia el título de la peli, que se dedican un poco pues a criar, a defender y a proteger a las diferentes criptofaunas que hay por el mundo, algunas de ellas viviendo en peligro, en libertad, porque al existir y tener propiedades y habilidades que no tienen los humanos, son muy perseguidas y muy codiciadas, ¿no? Y en este zoo de criptofauna, pues están protegidas y alejadas y al margen de la codicia y el condicionante de los seres humanos corrientes y molientes, ¿no? Es un poco, esta es el punto de partida de la sinopsis, ¿no? Y estos criptocuidadores, pues, se van a encontrar con montones de aventuras y desventuras, pues, protegiendo, persiguiendo e intentando dar cobijo a diferentes criptocriaturas de diferentes partes del mundo. No os voy a contar nada más de la sinopsis porque la historia, aunque su marco es muy original, pues la historia a nivel guionístico no lo es tanto, y lo que sí que tenemos en CryptoZoo, pues es, ya podéis imaginar un poco, ¿no? Con esta introducción que os acabo de hacer, es una especie de fábula de animación para adultos, y que realmente, pues, que usa los críptidos, usa la criptofauna, pues como excusa para poner en evidencia, pues, algunas de las carencias o condiciones que tiene el ser humano más abyectas o retorcidas, ¿no? Ya sea la sed de poder, la codicia, las buenas intenciones que salen con el tiro fallado, en fin, todo este tipo de conceptos. La película, a diferencia, creo que de la película de Shang-Chi, pues sí que va sobrada de ingenio visual, a pesar de que es una animación la que tiene CryptoZoo, que no es especialmente complicada, es bastante 2D y hay muchas escenas en las que parece que han recortado las figuras de los personajes y las han hecho mover sobre un fondo como si fueran estas muñecas de papel que había hace unas décadas para jugar, pero eso no quita que el diseño o la chicha que tienen las caracterizaciones de los críptidos sean bastante originales. No es una animación al uso, no es una propuesta al uso, y aparte de todo ese ingenio visual, que es lo que más guapo podemos destacar de esta producción, pues también el argumento pues va más tirando también para el lado adulto del espectador o de la espectadora, ¿no? Hay consumo de drogas, tenemos sexo explícito en algunos momentos también, violencia desatada con consecuencias imprevisibles cuando un críptido es cabreado o sacado de su contexto o de su hábitat. Me refiero a que ese nivel, pues, es una película que sí que es explícita en cierta manera en su propuesta, pero, repito, pues lo que es la historia en sí misma, pues yo qué sé, se puede hacer una parametrización, un paralelismo con la existencia de los zoos actuales, tranquilamente. Lo que pasa es que en vez de tener animales normales, pues tienen animales mitológicos, ¿vale? Me refiero con todas sus pros, todas sus contras y todos sus debates de su condición. Me refiero que ese nivel, pues, no deja de ser una traslación a la ficción de algo que también existe en el mundo real, ¿no? Y luego también, pues, decir que si hay algo que no me acaba de cuadrar mucho de CryptoZoo, a pesar de que es una propuesta, pues, que visualmente es muy original y que no por ello hay que dejar de verla, pues es que la peli tiene, para mi gusto, pues un alto grado de tufillo hippie style. Y no sé si es porque el CryptoZoo está en California, que es la cuna de los hippies también, o qué, pero me parece que para la propuesta, que inicialmente es bastante dura y un poco desgarradora al respecto de la condición y de poder mantener con vida a estas criaturas mitológicas que están tan codiciadas, pues luego no acaba de darle una compensación argumental más contundente a este tipo de situación que plantea al inicio, y bueno, a mí me resulta que es que tiene un grado de buenismo, por decirlo de una forma rápida, que no le favorece a la película, pero eso no quita que la película se pueda disfrutar, que puedas flipar con algunos diseños de algunos de estos seres de criptofauna y que además pues consigues descubrir que, por ejemplo, fíjate que es una película estadounidense que transcurre un poco pues en la parte de la costa oeste de Estados Unidos, pues hay un personaje, un críptido, una criatura mitológica que viene de los Pirineos. Y eso me hizo especialmente gracia, ¿no? Porque vale que tengan, pues eso, criaturas mitológicas de Japón, de la India, de México, de los griegos, de los romanos, de yo qué sé, pero también del Pirineo, como que dije, hostia, que mola, ¿no? Que le hayan querido, pues, un poco diversificar el registro y que incluso, pues, descubramos que también hay criaturas mitológicas en el Pirineo, lo cual, pues, igual alguien ya lo sabía, pero no todo el mundo lo sabe, este tipo de detalles. En fin, que no me quiero enrollar tampoco mucho más con CryptoZoo, que lo que hay que hacer es verla y valorarla y joder, que aprovechéis que estamos acabando una temporada de festivales en la que pues la animación ha tenido un poquito más de presencia que otras temporadas y que mientras sea con propuestas un poco esquinadas que se salgan de la parte comercial de la animación o del blockbusterismo, ¿no? Pues que independientemente de que no sean completamente redondas como películas, hay que abrazarlas y hay que apoyarlas porque pues así estamos un poco fomentando también esos registros fuera de la línea más comercial de la animación, ¿no? Que igual pues ya huele un poco y lo que queremos, independientemente de su calidad final, pues que se nos planteen cosas a través de la animación, nos hagan propuestas que se salgan un poco de la comercialidad, ¿no? Y en ese aspecto, pues CryptoZoo cumple de lleno, a pesar de que tenga pues sus carencias por ahí por el camino. Muy bien, pues ahora estaba pensando que el que regresa este 17 de diciembre, que es este viernes, sí, es un tipo que se dedica a matar criaturas que posiblemente fueran dignas de entrar en el CryptoZoo, que fueran críptidos. Ya, ya, ya. Lo que pasa es que la gente conoce estas criaturas como monstruos, uh-huh, y él es un brujo, cazador de monstruos, es Geralt de Rivia. ¡Hostia! Y vuelve a Netflix con nuevos capítulos en la segunda temporada este viernes 17 de diciembre. Vaya, vaya. ¿Esta vez con todos los capítulos de golpe o van no ahí...? No tengo ni idea, no lo sé. Vale. No lo sé. Bueno, más trabajo, Jordi. Sí, porque además Netflix era muy de colgar todos los capítulos de golpe, pero sabemos que con algunas series ha querido estirar el chicle para... ¡Claro! Para parecerse a otras plataformas y no soltarlo todo de golpe, porque además las plataformas como HBO, Amazon Prime o Disney lo hacen poco a poco, pues entonces tenemos, si nos quieren dar pequeñas raciones o nos lo dejan todo a disposición. Pues más trabajo. Yo ya me descolgué de la primera temporada, pero entiendo que los que habéis visto la primera estáis expectantes con esta nueva, segunda. Por supuesto, Pozzi. Muy bien. Pues Jordi, tenemos igual unos minutillos para un contenido rápido o cualquier cosita así que sea de pocos minutos, porque nos acercamos peligrosamente al precipicio del tiempo. Bueno, no sé, a ver. Aparte del estreno de la segunda temporada de The Witcher, había escuchado alguna noticia de... Lo diré mañana. Tranquilo. Sí, de una adaptación que querían hacer, pero es que ahora no me acuerdo de la serie. ¿De algún libro o cómic que todavía...? No, es una serie antigua, pero es que ahora no me sale. Sí, en cuanto deje de pensar, me... Claro. Yo es de saldrá. Si te parece, pero, yo es que... Dime. No, pero sí lo que quería comentar es que ya se habló de que Mike Flanagan sería el encargado de dirigir una serie sobre la caída de la Casa Usher, adaptando la obra de Edgar Allan Poe. Grande Flanagan. Que lo hará en miniserie, como Midnight Mass. Y bueno, pues se sabe que ya se había anunciado que Mark Hamill, Frank Langella y Carla Gugino estarían en el reparto. Judo. Y bueno, pues también se han dicho otros nombres como Mary McDowell, Carl Lumbly, Henry Thomas, Samantha Siolan, Tenia Miller, Zach Guilford o Kate Siegel, que muchos pasaron por Misa de Medianoche. Ya ves. Entonces, bueno, pues van saliendo nombres que se van sumando a la caída de la Casa Usher, pero bueno, pues todos los que tengan ilusión por ver al señor Mark Hamill en otro papel y también al señor Frank Langella. Brutal. Lo tenemos bastante perdido desde los años 70 y 80. Pues oye, veremos qué tal está, pero bueno, yo de Mike Flanagan siempre espero lo mejor. Bueno, tenemos ahí... Que sabemos que no es para todos los paladares. Eso también es verdad, pero yo qué sé. No, hay que lo encuentra muy cansino y bueno, pues hay que respetarlo. Bueno. Pues iremos preparando el apetito para esta caída de la Casa Usher. Nueva caída, porque ya lleva unas cuantas caíditas. No sé si querías tú comentar algo, decías. Sí, o sea, a ver, yo es que quería solo algo súper rápido, ¿no? Porque el otro día se me cruzó por algún sitio el palmarés de unos premios de cine europeos, los European Film Awards, que también hay una Academia Europea del Cine. Y estos premios son, pues los, ya que nosotros estamos con nuestros sin audiencia de oro, pues que también son unos premios en los que pues se destaca sobre todo pues el talento artístico y técnico del cine europeo, ¿no? Entonces me ha sorprendido que dentro de una retahíla de premios de, yo qué sé, veintipico categorías, pues había unas cuantas en las que han triunfado algunas películas que hemos comentado por aquí por el programa, y lo cual pues me ha chocado para bien, ¿no? Y he dicho, hostia, qué bien que, por ejemplo, Promising Young Woman, que es una coproducción británica-yankee, le hayan dado el premio European Discovery, por ejemplo, y es una película que, creo recordar, comentaste tú, y lo hicimos en el Sin Audiencia 948, por ejemplo. Luego también, por ejemplo, le han dado premio al mejor maquillaje y peluquería, lo cual está muy bien dado, a la película Titán, que hablamos de ella en el Sin Audiencia 971. Como premio al mejor sonido, se lo han dado a la película The Innocents, que también comentamos por aquí en el Sin Audiencia 976. Por cierto, prefijo de Zaragoza. Y también los mejores efectos especiales visuales se le han dado el premio en estos European Film Awards a la película Lamb, la del corderico o la cabrica, sí, que la comentamos en el Sin Audiencia 977. Me refiero que ya estamos también con pues que los premios que son un poco más técnicos se los damos a las pelis de género y nos guardamos los premios gordos para los dramas y estas cosas, ¿no? Pero aún así, que estos cuatro títulos se hayan visto reflejados en un palmarés en el que hay un poco cine random, por decirlo de alguna forma rápida y mal, pues como que me ha hecho ilusión, ¿no? Y he dicho, hostia, mira qué guay, pues cuatro pelis que son así bastante festivaleras, cada una en su registro y cada una con su peculiaridad, porque no dejan de ser europeas. Pues yo qué sé, me ha hecho un, pues eso, una, me ha dado una buena impresión, ¿no? Y lo quería compartir por aquí porque era el típico comentario que te guardas también por si te sobra un poco de tiempo al final para meterlo ahí para acabar de completar el programa, ¿no? Perfecto, pues yo creo que ya estamos fatal de lo nuestro, sí. Nos, sí, y Y bueno, pues es el último programa que en principio vamos a hacer desde las instalaciones de la Plaza Real. Sí, señor, nos mudamos. Han sido muchos años. Joder, pues 30 prácticamente. Bueno, nosotros 30 no, pero 16 o 17 sí. Exacto, 30 el proyecto radiofónico Contrabanda. Nosotros desde que empezó, bueno, tú desde que empezó Sin Audiencia, más o menos, yo un poquito, sí, más tarde. Estábamos en el local del TED, del Raval. Exacto. Y luego nos trasladamos a Contrabanda, a lo mejor 2003, 2004. Fijo, pues ya, bueno. Ya ha llovido, ¿eh? Sí, sí, ha llovido, ha nevado, poco ha nevado, podía haber nevado más, pero bueno, en sí. Barcelona tampoco nieva demasiado, entonces yo qué sé. Pero sí, nos ha pasado de todo en el Estudio 1, hemos pasado frío, calor, nos han subido las anacondas por las piernas en algún momento, hemos visto pasar tucanes aleteando por el espacio aéreo del Estudio 1. Nos han atacado zombies en el Estudio 1. Exacto. Nos han tirado la puerta abajo, o sea, sí. De todo. Entonces, bueno, pues que da penita un poco el rollo de despedirte de lugares, porque a los lugares también se les acaba pillando cariño, pero también son, los cambios son oportunidades para mejorar y para dinamizar. Entonces, yo quiero pensar que este cambio de ubicación física pues nos va a servir primero para librarnos de algunos lastres físicos importantes, también algún lastre económico. Y que nos vamos a un sitio que igual no tiene, al menos físicamente, tanta personalidad como la actual ubicación de Contrabanda, pero que ya se la daremos por el camino, tío. O sea, al final la personalidad se la da a los sitios la gente que los usa. Digo yo, ¿eh? La personalidad la dan las personas, no los sitios. Claro, ahí está la cosa. Todo etimológicamente es así. Sí. Muy bien, pues eso que a mí me da pena, pero no me da tampoco tanta pena, ¿eh? Me refiero que sobre todo... No, porque además tú no eres de mucho ejercicio nostálgico, ¿eh? No, pues intento ser, aunque no lo consigo a veces, pragmático, pero bueno, eso a veces también te quita una parte emocional de las cuestiones, pero bueno, sí que es verdad que sobre todo pues por mi vinculación con la... Y esto es un pequeño secreto a voces, comisión económica de Contrabanda FM, pues reconozco que va a ser un alivio económico muy fuerte pasar de un sitio a otro, ¿no? Y quizás esto pues no es para comentar mucho en antena, pero que es una de las razones por las que también nos cambiamos, porque somos una asociación sin ánimo de lucro que apenas genera beneficios y tampoco podemos andar ahí enriqueciendo a gente que eso, que te cobra un dolor por algunos sitios para estar o para operar. Correcto, pues yo creo que no se puede explicar mejor. Eso. Y bueno, pues vamos a despedirnos. Sí, señor. En la fórmula habitual. Sí. ¿Nos quieres decir antes con qué música vamos a despedirnos? Sí, por favor, porque vamos a volver a The Harder They Fall con esa música anacrónica, pero maravillosa que tiene de artistas que están vivos en el siglo XXI, pero que cantan en una historia del siglo XIX, y concretamente os voy a pasar el tema que hace el gran cantante jamaicano de reggae, Barrington Levy, en la banda sonora de la película, con un track que se titula Better Than Gold. Y con eso, pues nos marchamos hasta la semana que viene y hasta la nueva ubicación de Contrabanda, espero. Motherfuckers del Oeste. Sins we the world. second.